Bienvenidos. Ha llegado el momento de escuchar Cuatro Elementos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Thank you. amor, de la justicia eterna. Que solo va, de todos lo va, quien que lo va, alma rata lo va, suena el lo va, quemando va toda Babilonia. Todos lo va, siente el loba, alma rata lo va, suena el loba quemando va toda Babilonia, Ecuador y Chile vibrando en la conexión. Que solo va, de todos lo va, siente el loba, alma rata lo va, suena el loba quemando va toda Babilonia. Can't stop it, ya is my rock, rock, is my papa and mi mama is my rock, rock, young boy fire ya, rock, rock, ya guy is my rock. We'll be right back. no me mates, te juro que no le voy a decir a nadie. ¿Algún último deseo? Concédeme un instante, un día más y otro. Si entiendes lo que digo, no me mates. Quizá me encuentres interesante. No puedo arriesgarme, mi chavo. ¡A puta madre! Ya ni nada me se puede extender. No me des a tu padre. No me faltes a prender. Aguanta. Conmigo te guiño. Esto fue fuera. Nosotros no tiempo en esta esfera, mi nombre es Jera, sé que me conocen ahí afuera, esto es pura droga fina, no para cualquiera, así que largo de mi esquina, no queremos chingadera, este nivel no lo mostraba por tu rumbo, preferí quedar callado y sereno esperando el turno, aquí por la zona suspensivo solo un punto, dicen que quieren guerra, tráiganlos a todos juntos, yeah, puro gallo, deja explico, tengo a Joe detrás del lente y a Taxi sobre los ritmos, aprendí a tener solo una cara, créeme, desde chico, y solo le soy fiel a los colores de mi equipo. 30 segundos y otra letra más escrita, haciendo lo que el barrio quiere y la calle grita. Sé que ustedes van por moda y están zumbando la horita, pero Razor con revólver más Jera son dinamita. Boom, están aventando piedras al cielo. Quiero morir de todo mi amor, pero no de celos. Afuera comentan algo, créeme que es muy cierto. Están aventando piedras al cielo. Quiero morir de todo mi amor, pero no de celos. Afuera comentan algo, créeme que es muy cierto. Que si la envidia mata, tú andas apestando muerto. Segundo tiempo, yo estoy jugando sin paro. Nadie se imagina lo que en mi casa preparo. Tenía que hablar de esta manera pa' que quede claro que si llega hay que tomarlo, pero nunca fue por varo. Están hablando de nuevo, mamá, qué raro. No me las doy de mazón, pero en mi cuadra sí hay disparos y lesiones en mis dedos. Escribo solo si siento. Nunca fue para venderme, moriría sin sentimiento. La vida es solo un gallo y se está yendo a fuego lento. Mexa Mafia fue mi escuela, la calle, mi entrenamiento. Yeah. A fuego lento, Mexa Mafia fue mi escuela, la calle, mi entrenamiento. Boom, están aventando piedras al cielo. Quiero morir de todo mi amor, pero no de celos. Afuera comentan algo, créeme que es muy cierto. Que si la envidia mata, tú andas apestando muerto. Boom, están aventando piedras al cielo. Quiero morir de todo mi amor, pero no de celos. Afuera comentan algo, créeme que es muy cierto. Que si la envidia mata, tú andas apestando muerto. Yeah, ah. MXM, Razor en los controles, estamos de vuelta, perro. Solo los voy aventando piedras al cielo. Yeah, venimos a barrer la zona completa. La J y la P y mi familia. Santa suerte es la línea. Desde el 444 zona centro. Yeah, boom. Quisiera ahora. vida no es para siempre. Bueno, dicen lenguas malas, comienza con un suspiro y termina con una bala. Se pide café caliente, culpas de noticias malas. Hay cuervos en el cable observando por si resbalas. Inhala, si el mundo se destruye en esta sala y la muerte de un amigo en los malditos huesos cala. ¿De qué quieres mi habla, mamá? Si todavía federales disparan sus armas al mediodía. Yeah. Recuerdo aventar piedras en la vía, ponernos la capucha cuando se acababa el día. Otro hermano se fue al cielo, tres tiros a sangre fría. Y desde el barrio donde lloro yo entono otra melodía. Cruces y forenses, llega tarde el policía. El cuerpo está en el piso, ya se nos fue madre mía. Y aprendimos que a la vida si le debes no la fía. Y que allá abajo enterrado nadie te acompañaría. Tic-tac-o, llegó la hora. Tic-tac-o, lo siento señora. Tic-tac-o, mi alma llora por no lograr en vida lo que yo quisiera ahora. Tic-tac-o, llegó la hora. Tic-tac-o, lo siento señora. Tic-tac-o, mi alma llora por no lograr en vida lo que yo quisiera ahora. Y yo como un reloj cayendo que me dice Kyle. El de los peores pasos adentro del baile. Nunca se me dio bailar, pero en lugar estos trapeos que a veces van tan guapos que me quitaron lo feo. Suena tan bien que ni yo mismo me lo creo. Me desperté temprano, tengo que grabar video. Mañana pago renta y yo sin tocar este mes. Pues volvemos a la calle, el turno comienza a las 10. Es chica la pecera y todos queremos el pez. Me está matando el tiempo, comiendo el estrés, pero así es yo. Voy solo contra este mundo, buscando en cada verso un éxito rotundo. ¿Cómo ser feliz? Claro, siempre me pregunto. Creo que morirme solo porque no pudimos juntos. G, así de triste es esta historia, pero pido salud por estas tardes de gloria. Tocando en Veracruz y Baja California, tengo las mejores fotos adentro de mi memoria. Buenos momentos me llenan de vida, pero me acuerdo de ti y quiero encontrar la salida. Dile al cantinero que prepare otra bebida y préstame ese micro para curarme la herida. El mundo está corriendo, el viento sopla fuerte. Yo estoy grabando adentro, o así llego a perderme. Tocaron la puerta, solo dije presente. Yo sigo esperando el día de mi suerte. El mundo está corriendo, el viento sopla fuerte. Yo estoy grabando adentro, o así llego a perderme. Tocaron la puerta, solo dije presente. Yo sigo esperando el día de mi suerte. El mundo está corriendo, el viento sopla fuerte. Yo estoy grabando adentro, o así llego a perderme. Tocaron la puerta, solo dije presente. Yo sigo esperando el día de mi suerte. El mundo está corriendo, el viento sopla fuerte. Estoy grabando adentro por si llego a perderme. Tocaron la puerta, solo dije presente. Yo sigo esperando el día de mi suerte. Qué buenos tiempos, ¿no? Solo déjame dormir otros 5 minutos más y recordar los buenos tiempos. Yeah. Es el cachorro en el micrófono. No me maten antes de hoy. Ya no hay dinero, a veces llega, pero más se va. Mi panto es 32, me gustan negros mis Vans. Estoy gritando fuerte, mi amor, ¿a dónde te fuiste? Mira hasta dónde he llegado y qué lástima, no lo viste. Mierda, estoy rapeando solo desde el cuarto, con rimas que saturan y en cada verso reparto. Harto de tanto drama, por eso sin llanto. Dame el último jalón pa' poder morir de un infarto. Directo al corazón, el ritmo que no tuviste. Y esta cruda por los lunes me tiene algo más que triste. Yeah, solo por hoy puede que no te cele, que mi nombre te recuerden en el radio y por la tele, que tus fotos son recuerdos y tus cartas son papeles. Soy de un gallo por el parque y cursi de amarte duele. Ah, verdad que nunca he sido buen partido, pregúntale a mi ex, todas por algo se han ido. Vivido bien, por estos lados no me quejo, y va por los de siempre, siempre juntos y más viejos. Yeah, salud por esas noches, buenos tiempos, por la escuela que me dieron y cómo caigo en el tempo, por los besos que se fueron, las mañanas que te miento, por siempre estar sonriente y nunca ser buen ejemplo. Yo. De buenos tiempos hablarte de nuestra infancia, vagando por la cuadra mis tenis soltaban magia. Yeah, aún lo recuerdo con nostalgia, amores que se fueron para mi abuela, mil gracias. De buenos tiempos hablarte de nuestra infancia, vagando por la cuadra mis tenis soltaban magia. Yeah, aún lo recuerdo con nostalgia, amores que se fueron para mi abuela, mil gracias. De buenos tiempos hablarte de nuestra infancia, vagando por la cuadra mis tenis soltaban magia. Yeah, aún lo recuerdo con nostalgia, amores que se fueron para mi abuela, mil gracias. De buenos tiempos hablarte de nuestra infancia, vagando por la cuadra mis tenis soltaban magia. Yeah, aún lo recuerdo con nostalgia, amores que se fueron para mi abuela, mil gracias. Suena crudo, no, la verdad a veces poco. Mi vida va tan rápido, quiere apagar el foco. El cielo está en sus piernas, a veces lo toco. A través de ese lente enamoro este vato loco. Me suena bien a mí, no quiero ver sus cursis, solo escribo para ti. Difícil de entender para tus padres esto. El chico sin carrera y muy poco presupuesto. Relato cada lágrima y sonrisa en este texto. Y ni con 100 mujeres podría llenar su puesto. Amor sin tanto adorno, mucho menos pretextos. No soy tan especial, solo diferente al resto. Me gusta verte con poca ropa para el almuerzo. Mostré mi lado tierno, se quedó con el perverso. Peleas son en la cama y no quiero salir ileso. Tú tan hardcore y yo tan violador del verso. ¿Cómo explicarte? ¿Cómo pasa el tiempo y yo feliz con ese martes? Lo de un buen amigo lo he dejado muy aparte. Y verte sin ropa para mí sigue siendo arte. Yeah, creo que nadie se lo explica. La pequeña flaca con el de la mexa clica. A veces casi caigo, pero sus besos me ubican. Que un verdadero gangsta solo respeta a su chica. Yeah, pero sus besos me ubican. Que un verdadero gangsta solo respeta a su chica. Verdadero gangsta solo respeta a su chica. Dame más veneno. Dame más veneno. Sí. Dame. amargado dice que todo está mal. Papá está tendido en la cama de un hospital. Que la muerte anda rondando, dice lo quiere atrapar. Pero ni a quien llorarle, mucho menos a mamá, pues se separaron cuando yo marcaba 12. Y desde entonces han evitado cualquier roce. Perro, sí, no hable si no me conoce. Que en mi barrio ni una cenicienta se metía a las 12. No, mi infancia dura así como la de muchos. Frío como el hielo, cortante como un serrucho. A veces ya no sé muy bien y a qué le canto. Y hoy dan ganas de llorar, te juro, pero me aguanto. Y hoy me salgo por la misma avenida, pensando en un asalto, una fácil salida. Que deje dinero para poder sanar la herida y conseguirle a papá unos años más de vida. Jamás he de temblártelo, jamás he de entregártelo. Ello que es la vida en ello, no conocía yo, ya sé para dónde voy. Jamás he de temblártelo, jamás he de entregártelo. Ello que es la vida en ello, no conocía yo, ya sé para dónde voy. Terminé de nuevo encorvado sobre la mesa, con 18 mensajes y un dolor de cabeza. Familia más que apoyo, siempre piden lo económico. Y para comer en estos tiempos, créeme, es crítico. O ves por ti o ves por ellos, o trabajas bien o terminas con un cuchillo clavado en el cuello. La situación es frágil, todo se ve difícil. Siento me quiebro a veces, en casa siempre hay crisis. Ni cómo hacerme, pregunto para cubrirme. Díganme de una vez y llegó el momento de irme. Pero préstame el micrófono, algo que decirle. Abraza a papá, puede ser la última de miles. Papá ya no llegó, papá ya no jugó. Y su espacio en la mesa solito se quedó. Papá ya no llegó, papá ya no jugó. Dicen que está dormido pero ya no despertó. Papá ya no llegó, papá ya no jugó. Y su espacio en la mesa solito se quedó. Papá ya no llegó, papá ya no jugó. Dicen que está dormido pero ya no despertó. Jamás he de temblártelo, jamás he de entregártelo. Ello que es la vida en ello, no conocía yo, ya sé para dónde voy. Jamás he de temblártelo, jamás he de entregártelo. Ello que es la vida en ello, no conocía yo, ya sé para dónde voy. Cachorro MXMO de la JP Familia, Razor en los controles, transmitiendo desde el cuarto. Yo. Sé por dónde camino, letras en los papeles, rapo como padrino, en mi diseño no hay pixeles. Dices que lo quieres, pero no lo tienes. Tú cállate y escucha a mi gente rayando trenes. Boom. Estoy de vuelta a reventar la zona, con ataques aéreos como mierdas de paloma. El edificio está caliente, por eso nadie se asoma, porque saben que si chiflan por la cuadra nunca es broma. Yo, el micro en estas manos no es de adorno. Hoy viajo por la carretera sin mirar retorno. Dicen que ya estoy arriba, pero yo no me conformo. El barrio me hizo lo que soy y por eso me comporto a la altura. Con 26 de temperatura, el clima de mi ciudad, las drogas y su cultura. Si se vive por aquí, barrios y cervezas. Los parques están llenos, solo retas de fútbol. Yo crecí escuchando salsa y algo de buen rock and roll. Hoy soy un amante al educado rap en español. Solamente afuera dije la verdad. Mi sueño no era la feria, yo solo quería volar. La la la, la la la la la la la. Solo la verdad, sin mucho bla bla bla. Solamente afuera dije la verdad. Yo solo quería volar, la la la, la la la la la la la. Solo la verdad, sin mucho bla bla bla. ¿Cuánto debo? ¿Dónde pago? No me dicen cómo lo hago. Tomo el micro en estas manos, recibo 10,000 halagos. Yeah, no es el fino si comprende. Yo aprendí a hacerme hombre, mami, apretando los dientes. En casa no hay nadie, por eso finjo ser valiente. Más solo que un perro y un disco que es pan caliente. De edad apenas 20, de colmillo 40. Y rapeo con la esencia purita de los 90. Caigo como debo, no como dicen que es. Y confío en mis latinos, por eso no uso el inglés. Yeah, tú estás engañando, buscando no se den cuenta. No opinen de lo mío, yo solo pago mis cuentas. Dejé la puerta abierta, pero hay algo que lamentan. Tú llegas chupando huevos, yo llegué chupando teta. Solamente afuera dije la verdad. Mi sueño no era la feria, yo solo quería volar. La la la. En soutenant elle, en soutenant elle, en soutenant ta mère et en traînant mes frères. Keep rolling, el cachorro wolf, su hera, Jay, Danny, Maracay, Venezuela, escúchalo. Desde chamo creciendo, escuchando bomba. Jamás abandoné y con el hip hop me iría a la tumba. La calle creo ya me bautizó como Little Supa. Ahora ando en tierras mexicanas formando duplas. Era empaca y vente para Venezuela. Trata la libreta, el bolígrafo y la bandera. Recuerda la botella y el tema junto a capela. Pon tu disco bajo el brazo y un par de letras sinceras, rela. Llegó el momento de que entiendas y respetes. Si no te gusta, vete. Soy excelente, bateando haters desde los 17. Pisando fuerte y ganando gente. Humildemente el show más verga de este continente. What? Para que lo escuchen los latinos de ley. Todos los que decoran muros y los que bailan break. En San Luis de Potosí, en GDL y Monterrey. Desde Maracay, Venezuela, el señor One Take. Para que lo escuchen los latinos de ley. Todos los que decoran muros y los que bailan break. En San Luis de Potosí, Guadalajara y Monterrey. Desde Maracay, Venezuela, señor One Take. Hey, Torre MXM, SLP, México, Maracay, Venezuela, yeah. Otro texto libre como de niño a los 15. El chamaco no es chamaco cuando ya es la hora del business. Dice, como esto no cualquiera lo resiste. Mi flow es a la carta, mija, como lo pediste. Perdiste todo el terreno por ir sobre el piste. Su rap no encaja en cada caja, me suenan a chiste. Haré valer cada uno de mis 20. Con golpes a tu cara y cuatro bajos en el vientre. Tengo a Razor en la mezcla, será tu terrateniente. Ya fuera en la calle sumando a la gente canciones como la de diente. No entiende, como con ese fuego no sorprende. Van hablando de dinero con discos que nunca venden, cantando letras en inglés que ni ellos las comprenden. En mi cuadra todos calladitos se forjan y prenden. Little Supa, listos para la mixtape, rebotando la cabeza del cuello, cuida el empaque. Sí, estamos listos para el contraataque. Este disco va a doler como golpes en los braques. Pero me dan de zoom esta cinita ya. Little Supa, MX, mafia, compa. Voy arriba la plebaya, consecuencias son más. Yugido más con la lona sin poderte parar. Amén. Guarada ley, rap, dinamita. Venezuela, México, ataque masivo a la pista. Desilista, la nigga, son falla. El hit, roble, venga el beat, venga las alarmas que viene el tren. Me dale suma a esta clínica ya. Dile su gera, MX, mafia, compa. Fui arriba la plegaria, consecuencias son más. Yugido más con la lona sin poderte parar. Amén. Guarada ley, rap, dinamita. Venezuela, México, ataque masivo a la pista. Desilista, la nigga, son falla. El hit, roble, venga el beat. Aunque la perra se desvista. Volví a mi barrio, Razor me estaba esperando. Le conté el maldito plan, yo ya no estaba jugando. Se sabían mi nombre, todos estaban retando. Respeto no fue gratis, me lo gané improvisando. Llegó Leonardo, pegando fuerte, dando lingo. Y gracias a Dios, los mismos perros desde el 05. Y levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo. Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo. Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos, ¿qué? Familia seria, negocio serio. Mi rap por la colonia estaba encima del promedio. La casa tiene hambre, yo buscando más remedio. Puede hablarles con criterio y destacar en este medio. Llegué con Charles, nueva vida por Guanato. La gente está expectante, espera mucho de estos vatos. Estamos que tranquilo, el éxito se tarda un rato. Me dijo el DJ Loki, te respaldaré los platos. De show en show tocando, son distintas las ciudades. De flow en flow con Rafa, borracho adentro de bares. A punto de robarte un beso y todos los lunares. Y si tanto es que me odian, será mejor que disparen, yeah. Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo. Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos, yeah. Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo, ¿qué? Levanta la mano si estás conmigo. Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos, yeah. Yeah. Es el cachorro, ma. 444. Será mejor que disparen. Y en mi familia, no me maten antes de hoy. Y nada más, Jabón Muñoz está ahí, siempre presente, pues. Yeah. Cachorro MXM, con simple. Que se caiga el cantón, mijo. Mucha gente esperaba que pasara algo como esto. Juré nunca hablar del reto y aprendí a hacerlo modesto. Me dijeron no seas necio y me topé con el desprecio. Pero nunca me rendí ni me vendí lo cuando recio. Soy honesto, aparte me considero humilde. Vengo de la tierra donde se escribe sin chile. Desde el kinder me defiendo, perro, no creo que me chinguen. Tengo varios camaradas como yo, nunca se rinden. Me distinguen por el corazón que está escribiendo. Y las acciones que han mirado me las van reconociendo. Sigo firme en esta madre con los pies en el concreto, mejor no se mete en pedo si no sabes de respeto. Silencio, pura THC desde el comienzo. El simple y el que era se las hacen de suspenso. Estoy ileso, por eso no pienso en el regreso. Represento mi bandera, mi culo no tiene precio. Manos arriba, que se caiga el cantón. El rap latino listo para la acción. Voy a brindar con tequila y un blon. Amor a la cuadra, mi humilde nación. Manos arriba, que se caiga el cantón. El rap latino listo para la acción. Voy a brindar con tequila y un blon. Amor a la cuadra, mi humilde nación. Más agujas en la torna, más cerveza para el rapper. Más dinero para la bolsa, presupuesto en la mixtape. Amor para la cuadra, quiero que todo se escape. Pasión por los 90, los Nike y andar a rape. Atrape todas las dudas que nos preguntaron. Y cállense los hijos todos los que la dudaron. A huevo, que en ese cuadro va puro bandido. Ya avisa en tu colonia, ya grabamos el pedido. Primo, estamos jugando toda la zona. Sé que nos gritan de lejos, pero ninguno se asoma. Toma, gastado por las fotos con flash. Diciendo que los odian y esto es para que lo hagan mal. Están apostando y quieren el triple. La ribera con el centro, se juntó el cachorro y simple. Entra, este micrófono no está a la venta. Tú tírame un 4 si esto te representa. No me digas que ya no queda carnalizo dentro de ti, ese. ¿Tú crees que la hermandad muere como un pinche trago de tequila? Que te lo tomas, te quema, te hace sentir bien, ya, ya, ya. Manos arriba, que se caiga el cantón. El rap latino listo para la acción. Voy a brindar con tequila y un blon. Amor a la cuadra, mi humilde nación. Manos arriba, que se caiga el cantón. El rap latino listo para la acción. Voy a brindar con tequila y un blon. Amor a la cuadra, mi humilde nación. Tenemos algo mejor que una pata de conejo. Hey. salí de entre la sombra sucia. Mi ego está en el juego, disculpa que lo discuta. Crecí escuchando al Tabo, él creció escuchando al Wu-Tang. Y me caga el freestyle porque a los peores se la chupan. Flows de Galileo, karma y mala conducta hicieron que sus raps cayeran de forma bruta. Pa' mí solo es un circo, su show de prostitutas. Vinieron de haters a cogerme a sus putas. Minuto 90 en la disputa y la afición contraria va a sentirse diminuta. No estoy golpeando al Genka M adentro de esta ruta y tú sigues en la banca, el niño que no debuta. Mejor lárgate a casa, evita dudas. Detrás de un monitor comenta lo que no te gusta. Hoy soy la mosca que se paró en tu fruta y nací siendo anestesia pa' llevármelo a la tumba. Ay, se nos escucha por ahí. Anestesia es la clica, boom, biri, bye, bye. Vine con botas fake, el Loki con tenis Nike. Vallarta está en los platos y Hermosillo está en el mic. Ay, se nos escucha por ahí. Mexa Mafia es la clica, boom, biri, bye, bye. Vine con botas beige, el Loki con tenis Nike. Vallarta está en los platos y San Luis está en el mic. Tranquilito, cierran pico, Razor va en la producción. Todo está bajo control, como cuando tengo el balón. Les estoy pintando dedos desde adentro del salón. Tiene a Carlos y Gerardo dentro en la composición. Y nos vieron por tu estado reventando la mamón. Que hubo segundo tiempo y yo confiado de este don de levantar lo latino con mi participación. Yo, pues determinación, sí, dame toda la misión. El negocio es de estos niños, así que presta atención. Que mañana no queremos quejas dentro del buzón. Puse al triple cuatro de vuelta al mapa sin discusión. Otro fin de semana, punto pa' otra dirección. Pon las manos para arriba y espera tiemble el cantón. Son los morros más fieras representando tu nación. Nací siendo Mexa Mafia pa' llevármelo al panteón. Ay, se nos escucha por ahí. Anestesia es la clica, boom, biri, bye, bye. Vine con botas beige, el Loki con tenis Nike. Vallarta está en los platos y Hermosillo está en el mic. Ay, se nos escucha por ahí. Mexa Mafia es la clica, boom, biri, bye, bye. Vine con botas beige, el Loki con tenis Nike. Vallarta está en los platos y San Luis está en el mic. Formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para paz, contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Aguanta, ¿qué crees? ¿Quién se aguanta el interés? Y un régimen morboso que perdió su liquidez, que no defiende el líquido y en plena madurez cambió la zurda por la diestra que hace tiempo rechacé. ¿No ves? Que en vez de impulsar complejos, que nombrar muertos malditos que avergonzarían Olmedo, en vez de sabatinas que aumenten tu vitrina para que hablen desde afuera y nos vendas más en China. ¿No ves? Acá la realidad es distinta. Sacaste maldiciones con discursos progresistas. Fuiste la esperanza de un pueblo avergonzado y nos vendiste enlatada la tragedia socialista. No me hables de carretera, como si esto solo fuera dulce para entretenernos mientras explotas la tierra. Que no es por Yasuní, sino la mano negra que metiste para vender nuestro crudo, lo prometiste. No toques más, crees que soy de oposición. Para el lazo de la banca ya tendré otra canción. Si tu imagen con el pasar de los tiempos se ha acabado, no te resientas que al paro ya vive carajo. Si hoy tu descontento es con Nebot, ¿por qué pediste su mano en elección? Basta, ¿qué crees que no nos acordamos? Y que es un problema de ahora lo de los metropolitanos. Tu ego se sopló como contratos del central, lo delgado de Kofiek y la pobreza de Dusan. Desalojos inhumanos de la masa que votó por alguien que no mintió, pero al no poder traicionó. ¿Y tú qué dices? No te querrán ni las lombrices en la tierra prometida de Bélgica en donde pises. Tus sueños libertarios soñarán por resentidos si no rectificas lo que el pueblo te ha permitido. Ya no creemos en su trampa, aguanta. En tu mación no cabe más de una derecha. Nadie pensó en tu venganza, aguanta. Si el enemigo real se llama pobreza, quien te equilibra la balanza, aguanta. Es tu trabajo, no esperes que te agradezca.